Esto es Sultanes y le cantan al amor. Esta es la historia de un chavo. Chabón, ya más de un año van casi dos. No, no te lo puedo creer. Estoy enamorado y saben qué. Cuéntame, me gustaría darle un varón. Pero qué lindo, papi, un varoncito. El desgraciado me hizo operar y te hizo convertir en niña. Nadie sabía de esa traición. Traicionero, me fue engañando, me pareció. Trampas a mi corazón. Y ahora comen todos, todos, todos. Decile si él no quiere bailar conmigo. Decile que no sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Decile que lo quiere bailar conmigo. Decile que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Farmacia me lo encontré. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó, Sultán? Un gran escándalo allí se armó. Oh my God. Le hice una escena que no sabía. ¿Qué le hiciste, Sultán? ¿Qué le hiciste? Un policía no se paró. Oh no. Hoy me llamó a mi celular. ¿Y qué te dijo, pana? ¿Qué te dijo? Se disculpó y me invitó a cenar. Pero qué bueno, papi, se arreglaron. Paseamos juntos por Santa Fe. Yo sé que él me va a engañar. Y otra vez cantamos todos. Decile si él no quiere bailar conmigo. Decile que no sufro por nuestro amor. A vos que